César Fuentes, Harry Salvarrey, Tiempos Violentos, en Rock and Pop. Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. ¿Cómo anda, don Harry? ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo lindo, todo simpático. Voy a dejar de poner el link para escuchar la radio en Twitter. ¿Por? Porque me publica automáticamente en Facebook y me toma la foto que toma del Facebook de que me está programada para tomar de la página de la radio. Y tengo un chabón con un gorro de lana rosa. Ajá. Que es Dread Marai y... No. Eso quiere decir que voy a estar toda la noche tuiteando cosas de Tiempo Violento, como diciendo, suena tal tema de Carcas y la foto de Dread Marai. Evítelo, por favor. Sí, es necesario. Porque de hecho, vale, yo cuando pienso en heavy metal, pienso en otra cosa completamente diferente. ¿Tú pones con rastas y gorros de lana rosas enormes? No. Yo de hecho, pues, cuando pienso en heavy metal, a veces pienso en Judas Priest y pienso en un tema con el que vamos a arrancar en el día de hoy, que es The Sentinel. Algo así como una sinfonía en 4 minutos. Y una de las razones por las cuales yo sostengo que el heavy metal es uno de los géneros más generosos, más orgullosos del planeta. Y no está mal arrancar un programa con un tema que se llama The Sentinel. Antes, por ejemplo, a los diarios solía ponerse nombres como El Centinela. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era el vigía de los nuevos tiempos, la prensa de aquel entonces. Así es. Bueno, no está mal sentirse un poco el vigía de nuevos tiempos, presentar novedades, hablar de lo que fue y de lo que vendrá, y hacer un programa como el que hacemos todos los jueves aquí en Rock and Pop, mi viejo. Adelante. Por eso, Judas Priest, The Sentinel, abre el programa del día de hoy de Tiempos Violentos. Not another, a standoff beats of time. Then all at once, a silence falls as the bell ceases its chime. Upon the line, the challengers with shrieks and cries rush forth. The knives fly out like bullets upon their deadly course. Screams of pain and agony rent the silent air. Amidst the dying bodies, blood runs everywhere. The figure stands expressionless, impassive and alone. Unmoved by his victory and the seeds of death, he's César Fuentes, Harry Salvarrey, Tiempos Violentos. Así es, señoras y señores, nuevamente aquí luchando por el metal. ¿Qué tanto? Así estamos. Bueno, fue una semana particular y acá tenemos en el Twitter, ya saben que pueden escribirnos al Twitter de Rock and Pop. Hemos solucionado los problemas técnicos del jueves pasado. O al de Harry o al mío, mientras que para el tema del Facebook usamos estrictamente el de Rock and Pop. Y el Twitter de Tiempos Violentos ya no lo usamos hace durante este año, digamos así. Aunque sirve para retuitear algunas cosas, no lo estamos usando y no leemos lo que viene por ahí. No. Advierto otra cosa más, porque a veces nos mandan mensajes a través del Facebook por privado, tampoco los leemos. Sí, o sea que si nos van a escribir algo... Básicamente porque el Facebook es de la radio toda y no... Claro, y no nos complica. Si hay bandas que quieren acercarnos a algún material o algo, yo les tiro un mail para contactarse con la producción, que es radio.requiem@gmail.com. ¿Sí? radio.requiem@gmail.com. Si no, pueden usar el viejo y querido método del correo postal, mandar sí, sus demos acá o acercarse a la radio, que es mucho más efectivo porque llegan los discos totalmente acá. Conde 935, uh-huh. Su ruta. Y si no, mensaje de humo, fax. Hay otras opciones, ¿sí? Pueden secuestrarnos a la salida de radio y obligarnos a escuchar su material. No, tal vez no. En un sótano húmedo. No es una buena idea, no, por favor. Prefiero bueno. Que no. Incluso si me decís que es una despamparante rubia vestida de cuero, tampoco. Incluso prefiero si que no. Si no nos gusta su material, pueden hacer lo que hizo Phil Rudd. Contratar a dos sicarios para... Justamente acá sí. Damián Carenza nos pregunta si nos enteramos de lo que pasó a Phil Rudd. ¿Quiere contarlo, sí. Por favor? Sí, bueno, Phil Rudd lo encontró... Viste que a veces la música tradicional, la música vieja, el rock and roll clásico se nutre de influencias más modernas. Sí. Bueno, Phil Rudd, baterista de AC/DC, se nutrió de la influencia de Tim Lambesis, el cantante de Asylum Dying, que está convicto ya por haber contratado un hitman, un sicario para matar a su mujer. En este caso no se sabe quién mandó a matar a Phil Rudd, pero se lo sospecha de haber contratado a dos sicarios para mandar a matar a un tipo. Ahora hay que ser boludo de poco discreto por una... realmente. No subestimes a las fuerzas policiales. No, en realidad no en todos lados es como acá. Yo no pienso que todos sean Wiggum el de los Simpsons, ¿no? No. Pero realmente, o sea... Tampoco deben ser todos CSI, ¿no? Digamos, pero... Claro, pero digamos, en algún caso hay que hacer de querulla estas cosas. No, en el caso de Tim Lambesis lo que pasó era que era un policía encubierto. Sí. El sicario que habían contratado. En este caso no se sabe todavía mucho del tema. La banda emitió un comunicado oficial en el cual dicen básicamente que no saben nada del tema, pero... que cualquier cosa que pase con Phil Rudd no va a afectar la trayectoria del disco y su salida correspondiente. Faltó que dijeran, total, es el baterista. Y es raro porque es, no es el, es un baterista importante, digamos. Sí, sí. Digo, más allá de que. Sí, además, muy gracioso el Hitman hablando de que es un tipo de un gran corazón. Es duro, claro. Sí. Es que un asesino te diga, no, es un tipo de un gran corazón, realmente no significa mucho. Igual viste que siempre que aparece un asesino, un violador, un lo que sea en el barrio, los medios van a preguntarle a los vecinos y los vecinos dicen siempre, no, la verdad que era un tipo de. Muy sí, copado, siempre saludaba todos los días. Saludaba todos los días. ¿Qué esperabas? Pagaba los impuestos. Sí. Claro, exactamente. Y además era un violador. Obviamente, qué sé yo. Pensá en los políticos. Te ponen una cara bonita y por dentro que son ratas. ¿Qué bueno, vas a hacer? Por lo pronto, inocente hasta ser demostrado culpable. En ajá, este caso, Fjällrad va a ser sometido seguramente a un juicio en el cual se lo juzgará como corresponda, valga la redundancia. Mientras tanto, se lo sospecha esto, fue detenido, pero el disco sale igual. Bueno, Rock or Bust. La otra noticia triste, tristísima de la semana fue la muerte de Wayne Static, de Static X. Sí. Sí, que realmente tomó a todo el mundo por sorpresa, una banda de nu metal que tenía una trayectoria importante, era de las digamos, dentro del nu metal, de los grandes nombres, llamaban así. Yo siempre me pregunté si el nombre Static se lo tenía algo que ver con el pelo. Y para mí al revés. Claro, o sea, se puso Static y luego se hizo el corte de pelo, decís vos. Para mí sí, que claro, tenía ese pelo medio Dragon Ball para arriba. Sí, sí, sí, sí, es como si hubiera frotado un peine y se lo hubiera pasado por la cabeza y le quedó todo parado. Era característico, digamos, su look, su facha, sí, por ese lado, ¿no? Sí, pero sí, bueno, sí, dicen que murió durante el sueño. No, sí, no hay mayores explicaciones al respecto. Es muy probable que, digamos, que quieran encubrir algún tipo de no sé, de abuso de sustancias, que es cosas que uno puede fantasear. Encontré llamativo que algunos colegas de él, por ejemplo, se me ocurre ahora Jacob Ayadix de Papa Roach, ajá, salió automáticamente antes de que cualquier comunicado de la familia, antes de cualquier comunicado de médico, antes de lo que sea, sí, a decir, es tremendo lo que la droga hace, cuántos colegas he visto morir por drogas, no sé qué. Pará, maestro, o sea, claro, no, nadie dijo nada. Capaz que no fue por drogas, capaz que la familia no quiere que se difunda de esa manera. Digo, tranquilo, amigo. Honestamente, cuando alguien dice murió durante el sueño, está abiertamente eludiendo las causas de la muerte. Claro. O sea, porque nadie se muere por una pesadilla, básicamente. No, pero capaz que le dio una CB, capaz que se te para el corazón por la pesadilla, pero no es por la pesadilla misma. No, está bien, pero capaz que le dio una CB, capaz que le dio un infarto, capaz que tuvo un problema respiratorio, capaz que se ahogó. Claro. Capaz que lo mataron, capaz que se intoxicó con algo, qué sé yo. Si querés ejemplos clásicos, John Bonham, que se ahogó con su propio vómito durante el sueño, también, pero si decías solamente, bueno, murió durante el sueño, no estás diciendo nada realmente. No, claro. Y das pie para fantasear, para especular y demás. Pero es nuestra responsabilidad también, digo, no salir a zambullirnos directamente. No. Como el rockero se murió de sobredosis, que es la clásica. No, no necesariamente. No. Mirá, cuando falleció este pibe en el recital de Exodus la vez pasada, sí, hubo un medio, que lo mando al frente, A24, que hizo un informe sobre la noche y las drogas y los jóvenes y su involucramiento con las drogas y todo, cuando no hubo nada que ver, era una cuestión genética, era una cuestión de una afección cardíaca hereditaria. Y bueno, así están las cosas. Uno no debe prejuzgar, esa es la idea. Pero está bien, cuando no te dicen de qué se trata, peor. ¿Eh? Sí, se abre la puerta que se especule. Bueno, la cuestión es que vamos a dedicar un tema a la memoria, como siempre hacemos cada vez que se nos va alguien. Un tema de ellos, de los Static X, nada menos que Push It, ¿eh? El tema con el que se abre su discografía, por decirlo así. Y está sonando en Tiempos Violentos. Painted by my sin, I'm feeling bloody legit. Hurt. montones de premios en el Tiempos Violentos del día de hoy. Muchas entradas tenemos hoy, ¿eh? Bueno, hay un par de CDs, ¿eh? De compactos que nos envió acá la gente de Icarus. ¿Qué tenemos? No Place for Disgrace, de Flotsam and Jetsam, la versión 2014. Correcto. Que ya lo pasamos, lo comentamos. Y Cannibal Corpse, Skeletal Domain. Está muy bueno el último de Cannibal Corpse. Mire usted, no lo llegué a escuchar. Me gustó mucho. Casi baladas, ¿no? Sí, es bien. Un disco acústico, sí. Sí, sí, vengo de escuchar Forever Queen y estoy como muy influenciado todavía, ¿no? Sí. En el auto. O sea, yo lo agarré, lo bajé. Y dije, bueno, es un compilado de Queen, vamos para adelante, que eso, claro, es un compilado de baladas. Entonces, si no te van la... Igual son estás baladas. Estás en paraboso, te quedaste pegado al asiento y del auto. Más o menos, ah. Sí. Pero igual, o sea, son baladas de Queen, no son cualquier balada tampoco, ¿no? Maravilla. Bueno, la cuestión es que Cannibal Corpse y Flotsam and Jetsam son los discos. Y ahora vamos con la lista de entradas. Para invitar a tu chica a salir a una salida romántica. Sí, señor, acá tenés la salida romántica por naturaleza. Vení, Patricia, vamos a ver a Club de la Muerte con Banda de la Muerte, Bandera de Niebla y Búfalo. ¡Qué buena fecha! Y lástima que no va a haber muchas Patricias. Claro, nos tomamos unos drinks y nos miramos a la cálida luz de la bola. Sí, de ¿cómo que se llama? De la bola con láser esa que tiene ahí arriba. Sí, no, tiene un nombre la bola. La bola de espejo. No, tiene un nombre, como estroboscópica. Eso la estroboscópica. Estroboscópica, eso es. La estroboscópica no es la que hace tipo flashes y claro, te da epilepsia. Claro, y si la haces pegar contra la espejada, multiplicas el efecto. Y yo estoy seguro que los chicos de Club de la Muerte y de Banda de la Muerte y Bandera de Niebla y Búfalo tienen muchas de esas. Qué viaje. Bueno, este es el 7 de noviembre en Uniclub. Después tenemos también entradas para ver a Aveidon, que se presenta en Gier. Álvarez Thomas, 1078, acá en el tradicional barrio de Colegiales. Tenemos 4 entradas. ¿Cuándo es eso? Esto es, a ver, permítame. Te maté, perdón. No, es que viene con la letra muy chiquitita y yo me estoy quedando cada vez más corto de vista, evidentemente. Que bueno, 14 de noviembre, ¿sí? 14 de noviembre, Aveidon en Gier. Y por acá tenemos... Para el día de hoy mismo, es decir, viernes 7 de noviembre, 22:30 horas, sí. Dos bandas que hacen tributo, nada menos que Spanish Fly, que hace tributo a Van Halen, y Rifianes, que hace el tributo a Riff. Muy bien. Esto es en Niceto Vega 5702, Paradise City. Correcto. Sí, ahí tenemos 2 entradas para este lugar también. Estamos muy por el barrio. Sí, andamos, pero de fiesta. Hoy no realmente. Lo mandamos al Conurbano Ver Show, nada. No. Y después, por supuesto, tenemos 4 entradas para ver a Áspera presentando Cada Vez Más Pelotudos en el estado cubierto de Malvinas. Ahí sí puedes llevar a tu chica. Esto es el sábado 8 de noviembre. Acá sí puedes llevar a tu chica o a tu travesti favorita. Sí, señor. Yo me lo crucé al Rubio Salvaje en un recital el fin de semana pasado. Fuimos a ver a Orcas juntos y nos dimos la mano y nos dimos un beso. Mire usted qué bien. Sí. Bueno, maravilla. Y después nos fuimos a tomar una cerveza y después no te voy a contar más nada. ¿Muchos autógrafos? No tanto. No mire tanto. Usted. No. No. Dicen que le gusta escribir en la piel de la gente. A falta de viromes. No había muchos viromes. Ok. Nadie fue pensando en escribir nada. Bueno, la cuestión es que nuestro Facebook Agustín ya está tirando la consigna para ganarse las entradas, que por supuesto es elegir un tema para cerrar el programa de Tiempos Violentos del día de hoy. Tiene que ser un tema clásico, un tema que conozcamos todos, ¿sí? Que podamos tararearlo todos. Sí, y, no vos y tu vieja. Claro, sí. Y junto con eso estaría muy bueno que pusieran un nombre, los últimos 3 números de documentos, pero sobre todo, ¿qué entradas quieren? Sí. Acuérdense, está... Aveidon, está Club de la Muerte, está Áspera y está Spanish Fly. O sea, los tributos a Van Halen y a Riff. O sea, en un caso Spanish Fly, el otro Riffianes. Exacto. ¿Sí? Bueno, dicho esto, vamos con una novedad para arrancar con las novedades del día. Hubo muchas. Hoy, como habíamos ya prometido 2 programas atrás, vamos a tener la nota con Ricardo Iorio y el Tano Marcielo. En realidad son extractos de una nota que yo hice para el documental del Metal para Todos 7, Y de ahí tomamos... Te felicito. Es la primera vez en muchos programas que no le decís Metal Rock Festival. Sí, lo he logrado. Permitíme estrechar tu diestra. No, es que además es un intensivo tratamiento que hice. Finalmente la medicación está haciendo efecto. Claro, bueno, no fueron tanto los químicos, sino el que me ataran a la silla, me pusieran la luz frente a los ojos y me cachetearan. Sí. Y una y otra vez. Una toalla mojada en la cara. Claro, y mojada tampoco porque me despertaba. Es así metal que para no. todos, estúpido. Claro, totalmente. Bueno, perfecto. La cuestión es que está la nota disponible y la vamos a escuchar hoy finalmente. Te voy a decir algo. Yo le hice bastantes notas a Ricardo a lo largo del tiempo y todo, y fue un placer lo del otro día, inmenso. Pero además te digo, pocas veces lo vi tan feliz, tan contento, tan satisfecho con todo lo que estaba contando y con la felicidad que tenía. Sí, o sea, me reencantó verlo así a Ricardo. Sí, la comentamos un rato ahí en el momento cuando recién la acabas de hacer y venía fresquita, y también te noté como muy contento y entusiasmado con la felicidad que tenía él con el espíritu positivo. Que me encanta verlo bien y me encanta... Que aparte uno está acostumbrado a verlo putear contra todo. Digo, no, pero es que está muy bien eso, pero además de toda la historia, me encanta que esté pasando por un gran momento a nivel personal. O sea, ese es el punto, ¿no? Con la banda, con él, con todo. Esa es la realidad. Señoras y señores, novedad del día con la que arrancamos. Hay una banda que se llama While Heaven Wept, Mientras el Cielo Lloraba, traducir el nombre de la banda. Algunos la definen como Epic Doom Metal, son de Virginia, Estados Unidos. Yo tengo serias dudas acerca de semejante rótulo. Para mí va para el lado del power progresivo, pero vos vas a juzgar qué onda realmente. El nuevo disco se titula Suspended at Aphelion, suspendido en el Aphelion, y tiene un par de invitados realmente para tomar en cuenta, nada menos que Mark Sonder y Víctor Arduini de Fates Warning, algo que refuerza la idea del progresivo, por supuesto, ¿no? Es la idea. Banda emblemática. Claro, elegimos un tema para arrancar entonces con las novedades, y ese tema es en realidad en tres partes: The Memory of Bleeding, Souls in Permafrost, Searching the Stars. Dejémoslo en The Memory of Bleeding, la memoria del sangrado. Esto es While Heaven Wept. Vos juzga. Loss as profound as surreal. This lifeless cold is all I feel. Lights. Que las mujeres quieren hombres fuertes, seguros, con calle, pero que sean sensibles. Dicen que los hombres quieren mujeres que los pongan en un pedestal, sean osadas, pero que no hayan tenido ninguna experiencia significativa antes de conocerlos. Unos boludos. Por suerte existe un puente. Rock and Pop. Lo único en lo que estamos 100% de acuerdo. Publicitario. Documento de la Conferencia Episcopal Argentina de noviembre del 2012, a través de su presidente, Monseñor José María Arancedo. Exhortamos a quienes tengan datos sobre el paradero de niños robados o conozcan lugares de sepultura clandestina, que se reconozcan moralmente obligados a acudir a las autoridades pertinentes. La fe mueve hacia la verdad. Rompe el silencio. Si tenés datos sobre hijos de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. Abuelas.org.ar. Rock and Pop. Rock and Pop. Fin. Espacio publicitario. La historia del rock la escriben muchos. Nosotros le damos letra. Transmitimos. No sé si. La banda más importante del punk argentino vuelve a Groove. Ataque 77. Rápidos, filosos, indestructibles. Este sábado a la noche, Ataque 77. En vivo y en exclusiva. Yo volveré a las calles. Donde el rock se transmite. Con vos una vez más. Tienes que pagar la boleta, tienes que llevar a los chicos al colegio, tienes que bañar al perro, tienes que llenar las planillas para el rubro. Tenés. ¿Viste? Como de costumbre. Lo urgente no deja tiempo para lo importante. Tiempos Violentos, un lugar para explotar, lejos de la rutina. Rata de clase media. Y aunque el desierto fue Cerramos con No te rindas, quien canta es Beto Samarvide. Escuchamos un cacho de historia del heavy metal argentino y lo que va a sonar a continuación es un estreno. Uh-huh. Es lo nuevo de Mayinhead, lo veníamos anticipando. Yo lo tenía bastante expectativa, de hecho, al menos para escuchar a ver qué más venía. Había escuchado los cortes. Me gustó, es un disco largo. Sí. Va en la misma dirección que Unto the Locust. Los que eran más fans de la etapa previa de Blackening probablemente extrañen un poco la podredumbre y la aspereza de esos discos. Acá hay una obra muchísimo más pulida, de hecho, tan pulida que hasta el propio Rob Flynn declaró que se hinchó las bolas de lo pulida que estaba. Uh-huh. En un momento de los obsesivos que se habían puesto en el estudio. Es una obra hiper prolija. No deja de tener el groove de Mayinhead y los gritos y los riffs como tienen que estar y donde tienen que estar. Hay mucha melodía y mucho gancho. De hecho, en todos los temas hay un estribillo que te vas a acordar. Así que es un disco para prestarle atención y para escucharlo. Es largo. Es un disco de hora y 10. Rob Flynn le tomó el gustito a esa cosa de hacer temas de arriba de los 6 minutos y hacer muchos. Evidentemente está en un momento creativo interesante. Tengo una objeción al respecto. Para mí hubieran resuelto alguno de los temas como un hitazo bestial si me hubieran sacado 3 o 4 minutos. Es posible, supongo que esa cosa de no comprometerse, el no compromise es parte de la ideología que tienen. Lo que vamos a escuchar es Eyes of the Dead, una de las canciones de Bloodstone and Diamonds, dos materiales muy duros según lo definió Rob Flynn, Diamante y Bloodstone, que en castellano sería la traducción de una especie de heliotropo. Mineral que en inglés se llama Bloodstone. No, ah, no, carbunclo. Es un carbunclo, totalmente. Breaks my situación es Machine Head. Concuerdo con César en este sentido de que quizás algunos temas con un par menos de vueltas, un par de menos de minutos podrían haber sido hitazos y bombas. Probablemente a Rob Flynn no le interesa tanto, no quiere ir por ese lado artísticamente. Es posible, quizás simplemente se le fue de las manos. Pero es cierto, es un disco largo. Arrancamos con nuestros 15 minutos de infamia, en este caso 15 minutos seguidos de música oscura. Vamos a repasar algunos lanzamientos grosos del Doom que hubo esta semana. Primero una permítame banda... que haga el para sí. Hacer el Doom tiene que ser Doom. Baja la, corta la música. Sí, corta todo. Ahí está. Doom. Doom. Listo, ya está hecho el clima, dale. Dumbo. Claro. No sea cosa, viste, claro. No sea cosa que se confundan con el dibujito animado. No, pero hay que hacerlo, viste, porque si no la gente no se pone en clima. Así es. Así. Nos vamos primero para Midlands, Inglaterra, a visitar a una banda que se llama Aluna, que acaba de sacar su tercer LP. Sí. Se llama Awakening the Forest, Despertando al Bosque. Como lo demuestra su título, es una banda que tiene mucho interés en los temas que tienen que ver con la naturaleza. Y obviamente con la hechicería, pero con la hechicería desde el punto de vista en el cual la hechicería siempre está muy relacionada con las cuestiones paganas muy relacionadas con los ciclos de la naturaleza. Tiene un trasfondo folk metal también lo de Aluna. Especialmente, ¿no?, desde la lírica, especialmente sí. desde la temática y la estética, por supuesto. De hecho, es un disco que en su momento me acerqué por la tapa, por el arte de tapa. Ajá. Lo confieso, me gustó el arte de tapa y dije a ver cómo suena esto. Suena muy bien, es una banda, es un cuarteto. Su frontman es una señorita que canta y toca la guitarra muy bien, que se llama Sophie Day. Y la banda suena de la siguiente manera. Esto es Awakening the Forest, tercer y último LP de Aluna. La canción se llama Heavy Bow. We'll be right back. Esto que sonó fue a Luna haciendo Heavy Vogue. Fronteados, como quien dice. Rama pesada. Por razones of Fidei. Sí, Rama pesada es la influencia obvia, el primer Black Sabbath, obviamente. Se siente como en casi todas las bandas estas de este estilo que se fueron poniendo de moda en los últimos tiempos. Y ahora nos vamos a ir para Indianapolis, estado de Indiana, Estados Unidos, donde Apostle of Solitude acaba de sacar también su tercer LP. Se llama Of Woe and Wounds. 31 de octubre, la fecha, precisamente es Halloween, el día que nosotros estábamos celebrando eso mismo en el estudio de aquí al lado, en uno de los programas más accidentados, poseídos, si se quiere, por demonios y fantasmas de toda Calaña. Qué quilombo la semana pasada. Así es. Acá van a encontrar Doom muy rifero, no tan colgado, hasta quizás con alguna influencia stoner por ahí dando vueltas, canciones largas, de todas formas, arreglos y mucho riff. Vuelta a aclarar la influencia, el primer Black Sabbath. Si te gustan los primeros 3, 4, 5 discos de Black Sabbath, acá vas a encontrar música que va a ser un canto para tus oídos. Apostle of Solitude, la canción se llama Push Mortal Coil. 15 minutos de infamia hoy, Doom. Chasing the dragon again, calling of all time. Sapos Love Solitude con Push Mortal Coil. Estamos en los 15 minutos de infamia hoy, Doom. Y la banda que viene a continuación se llama Descal. Descal es el nombre del segundo disco de Travel. Travel, una banda emblemática de este sí, género. Sí, señor, maravilla. Y, de hecho, Descal es la banda de tres ex Travel, entre ellos Eric Wagner, el cantante, es el y el alma de la banda creadora de Psalm 9, disco maravilloso, la Biblia del género. Los tres que están son Eric Wagner, Ron Holtner y Jeff Olson, cantante, bajista y baterista de Travel. Se llaman así, como dije, por el segundo disco de Travel. En vivo tocan temas de la primera era de Travel, precisamente. Imagina. Lógico. Se juntaron en 2012 para hacer un proyecto Doom separado de aquella banda. Y este es su primer disco. La canción se llama For Those Which Are Asleep. No, perdón. El disco se llama For Those Which Are Asleep. Mm-hmm. Mejor disco. La canción se llama Till the Sun Turns Black. Watch what you say when you talk to yourself. Them say you're in love oneself. All I ever wanted was to love you back until the sun turns black. All I ever need is green tea and weed till the sun turns black. Hey, it's you. Met you in my dreams. I can tell it's you, or so it seems. All I ever wanted was to love you back until the sun turns black. Pasaron tres bandas, tres, pasaron 15 minutos de infamia, hoy Doom, pegaditas todas. La primera fue Aluna con Heavy Bow, después Apostle of Solitude, Push Mortal Coil, ahora The Skull con Till the Sun Turns Black. Las tres tienen disco nuevo editado esta semana. Estos fueron 15 minutos de infamia, esto fue Doom Metal en Tiempos Violentos. Tiempos Violentos. Harry Salvarrey, César Fuentes. Solo. En Rock and Pop. Un libro lo podés leer dos o tres veces. Una peli, qué sé yo, 10 veces. Una canción. Una canción la podés escuchar 1500 veces y cada vez te gusta más. Rock and Pop, donde el rock vive y vive y vive. vive. Y la Rock and Pop, espacio publicitario. El Patronato de la Infancia cuenta con usted. Conviértase en padrino benefactor del Patronato de la Infancia. Súmese al programa Padrinazgos. Ayúdenos para que más niños no pierdan su niñez. Colabore. Para más información, ingrese a patronato-infancia.org.ar. Rock and Pop, fin espacio publicitario. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música. Más allá de cualquier discurso. ¡Cuento! presentando su disco Demonios de Mente. De hecho, lo que acabas de escuchar se llama La Serpiente y se van a estar presentando ellos mismos al micrófono, así les reconocés la voz, che. Buenas noches, Javier, guitarrista. El Tano de Vivera en la voz. Marcelo de Giacomo en batería. Guillermo Hulk en bajo. Maravilla, Tano, bueno, vos conocido en la escena desde hace mucho tiempo, porque además fuiste manager del Tano Romano y toda la historia. Exacto, bien, Plomo de Hermética, así que bueno, venimos remándole hace mucho. De un largo entorno, por decir así. Obviamente, mira, justamente hoy estábamos acordando, ¿no? En Taos, una fecha que estuviste allá cuando veníamos arriba del auto, le digo, tú en Varela, César Miranda, sí. Fecha under. Qué grande. No, y además, bueno, si te falta alguna referencia, cantaste un tema en el disco del Tano. Claro, ¿eh? Los 25 años del Tano Romano, Gil Trabajador junto a Juan Soto, grande. Bueno, es esa voz. Y además, como manager de Visceral, ¿cuánto tiempo? Y lo que duró Visceral. Ajá. Después estuve dándole una mano con lo que fue Malón, sí, la reunión con Escurra. Uh-huh. Después, bueno... Fue raro eso, ¿no? Sí, fue muy loco. Fue como un momento en que no se sabía si se iba a ir para adelante, ¿no? Fue como una necesidad de ellos mismos de hacer algo. Está bien. Creo que fue eso. Claudio, en ese momento, no, por lo que tengo entendido, no quería formar parte de ese proyecto. Estaba full con lo suyo. Bueno, cayó este barrilete y uh-huh. Lo montaron con él. Sí, y pregunto, en Visceral, bueno, cantaba Willy, sí, y toda la historia, y estaba bien, era la onda de la banda y todo, pero ¿nunca te dijeron nada de cantar vos? No, o sea, vos porque no te falta, en realidad, por eso mismo. O sea, aunque sea para participar en temas o todo, claro, era por no romper la onda, no, mira, podrida en la gira, banda. En las giras de lo que fue Visceral, sí, yo hacía los temas de Hermética. Ajá. Y... pero era más para subir a agitar a la monada, ¿no? Claro. Lo que era las provincias. Y uh-huh. Después, yo nunca en mente, siempre toqué el bajo, ¿entendés? Nunca en mente de cantar. Un día me agarra Cuadrado. Me acuerdo que estábamos en Mar del Plata, habíamos sí. hecho una gira. Y me dice, estábamos probando sonido y empezamos a zapar. Ajá. Y me dice, Tano, dale, manda cualquiera. Y empezamos a zapar, ellos empezaron a zapar base y yo le mandaba... El inglés Fan People, ¿viste? Sí, sí, sí. Claro, la onda Roberto Kennedy. Sí, lo conocía. Claro. Sí. Chiso Napoli. Claro. Y tanto más. Y agarro y me dice Carlos, me dice, boludo, ¿qué haces? Tenés que armar algo y empezar a cantar. Digo, no, yo empiezo a cantar, se van toda la mierda. Por hecho, se fueron todos. Pero ¿qué onda? ¿La ducha nunca habías probado? No. ¿Sabés cómo se dio esto? ¿Mm? Había puesto salas de ensayo en casa. Sí. ¿Qué es? De hecho, hoy no labura más, es la sala de Demoledor, ¿no? Ajá. El estudio tenemos ya. ¿Qué, en Florencio Varela? Claro. Ah, bien. Entonces, me dediqué a otro rubro, uh-huh. siempre con el rock, ¿no? Una rockería. Pero el hecho era de que esta banda era la primer banda que venía a ensayar a mi sala, ¿entendés? Ajá. Y me dice, loco, no sé si vamos a seguir. ¿Por qué no? No tenemos cantante. No, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Hasta que consigas un loco para que cante, te hago la gamba. Ajá. Y me encontré, grabamos un cassette. Sí. Y le digo, para que tenga referencia, y las letras eran mías, ¿viste? Escribía yo, después se las daba. Porque en el primer disco están las letras, algunas letras de lo que yo había. Masticando Bronca. Claro. Ok. Y le digo, loco, me lo puse a escuchar y digo... ¿Qué onda? ¿Esta es mi voz? Y... Ah, fue un tipo de autodescubrimiento. Claro, dije, mirá vos. Pucha. Y bueno, de ahí... Claro, es que uno no sabe cómo es su voz hasta que no la escucha. Claro, bueno, obviamente. Pero, a ver, está bien. Pero yo supongo que Nino Bravo, en la ducha, habrá descubierto, pues los vecinos le gritaron alguna cosa. Y dije, Noelia, Noelia. O sea, escuchame, vos realmente podés cantar, pibe. Claro. Tal vez deberías cambiar de hora, pero está bien. ¿No? Total. Claro, bien, situación. Claro, pero yo pensé que eras, que venía más de cantante de raza, tipo realmente suena, viste, la voz. Tripa corazón. Uh-huh. ¿Y después hiciste algo, algunas clases o algo como para perfeccionar? Sí, después Claudio O'Connor. Sí. Claudio, bueno, se entera de esta movida y como tenemos un amigo en común que era el Chancho, uh-huh. el que era el manager de Orcas, los primeros tiempos de Malo. Iba para Varela, Claudio dice, bueno, yo me voy con el Chancho, se va a la disquería La Plata, me deja... Y bueno, Claudio me empezó a dar un par de clases, viste, un par de yates como para estar, aguantar en vivo, viste. Uh-huh. ¿De qué año claro, estamos hablando? Todo eso, estamos 2003, esto fue 2003. 2003. Y bien. Le digo, Claudio, yo no caso un full, bueno, boludo, esto es así, así, y después usa la gente. No le quemé los trucos a Claudio. No le quemé los trucos a Claudio. Pero... Sos el mago enmascarado. Carajo. Y bueno, la emito, me sirve mucho esa la de Claudio. Cada uno hoy en día. Esa la de Claudio me sirve mucho. Claro, una cosa que me imagino debe ser un estudio. Eso es de mejor, repente... Para mí, mi criterio, porque me crié con ellos, fui parte de muchas cosas. ¿Qué empezaste? Conociéndolo al Tano, ¿verdad? No, al Pato Strum. Ah, al Pato, el Pato, vos. Yo tenía una verdulería en Matadero, bueno. A la vuelta de la sala. ¿Cuándo no? ¿Cuándo y no? Me dice todo el mundo del oeste está, que era un parido. Don Verdura. Y viene el Pato a comprar y yo estaba escuchando intérprete. Ajá. Y el Pato vino a comprar y dice, loco, ¿te gusta, no? Digo, sí, recién entrado el Pato a Malón, a Hermética. Hermética. Le digo, sí, la verdad que sí. Y tenía Benete Remeis, una remera. Y si esto te gusta, lo que tenía la remera. Sí, sí, sí, esa cultura. Y le digo, sí, y él tenía, no me lo olvido más, esta situación que te cuento es memorable. Y tenía una remera blanca con un batero que le salía el piecito por entremedio del parche del bombo. Onda que le había hecho mierda la bata. Y lo miro, le digo, vos tocás, ¿no? Pelo largo, todo. Sí, yo soy en una banda, sí, soy nuevo en una banda más o menos conocida. Ah, bien. Pues sí, se te veía la cara de músico. Y agarra el chabón, le digo, che, ¿cómo se llama Hermética? ¿Qué? La jeta se me cayó. Y agarro, ¿en serio, loco? Sí, venía a los ensayos, estamos acá a la vuelta, a la sala. No, no iba, me daba, viste. No, te daba calor, ¿no? Y bueno, y Cachafaz, ¿te acordás de Cachafaz? Sí. El violero de Militia. Totalmente. Era su asistente. Y vení, loco, dale, vení. No, no, y así estuve una semana. Dos. Hasta que vinieron a buscar, fui, y bueno, y ahí no despegué más. Está bien. Así fue el anécdota. Y era la época en que todavía encontrar a alguien que le gustara esta música era, no te digo raro, pero obviamente, tenía que dárselo casi. Yo me acuerdo, ¿viste? San Justo. Yo claro. Vivía en San Justo. Todos son de por ahí, qué lo parió, ¿viste? Qué sé yo. Yo también cuando me fui a buscar novia, me la fui a buscar por allá también, se imaginaba. Genial. Y me acuerdo que para mí el hecho, esto era 87, por ahí, ver un heavy era apenita la melenita y lo veías a dos cuadras con una remera totalmente negra y ya sabías que era heavy el chabón. Y le hacías así con los cuernitos y el chabón de allá te hacía totalmente, así. Totalmente, sí. Era una época muy particular. Loco. Era otra cosa. Pasaba uno con una remera de Sumo y vos tenías una remera de B8 y el de Sumo, aguante B8, aguante B8. Totalmente, Sumo, ¿no? era el momento del encuentro de las tribus, claro, totalmente. Sí. Mira, el otro día con Sebastián Duarte, que está escribiendo un libro sobre cemento, hablábamos un poco de este tema, ¿no es cierto? Y de cómo uno se reconocía por la calle y que había como un mutuo respeto, obviamente, ¿viste? O sea, la gente del PAN con los violadores, la gente de B8, la gente de Sumo, ¿viste? Era como que, está bien, mira, podemos tener diferencias, pero estamos todos en la misma. Era esa época, más o menos. O sea, ya había pasado el furor de la explosión de la democracia. Sí, y demás. Capaz que lo que te unía era un enemigo común. Sí, pero no, pero también había... Llamar a la autoridad, llamar a la policía... Pero también había respeto por el otro, porque onda, tanto tiempo estuvimos sin poder elegir que ahora que podemos elegir, cada uno elige lo suyo y por ahí vos ibas a los shows de los demás y los demás venían a tus shows, o sea, era un momento particular. Y cuando fue lo de Hermética, ya en la época en que entró el Pato, eso ya estaba como consolidado también. Sí. Era otro tiempo, ya estamos hablando 2002, por ahí. No, 2002, quiero decir... 92, ¿viste? 1992, 91. Sí, ¿y los comienzos de Demoledor? Bueno, los comienzos de Demoledor es muy loco porque... Yo tengo este cassette... A ver, a mí cuando me llega el disco Masticando Bronca, sí, me llama mucho la atención porque era un material que estaba muy bien hecho, con una voz al frente, con esto, con lo otro, y no había tenido oportunidad de ver a la banda y me llamó la atención, ¿viste? Claro. Entonces, ¿cómo surgió el tema? Bueno, esto lo de... Mirá... Cuando escucho la voz, voy a Alejandro Nieto, es uno de los bateros que estuvo con Bob, vecino, en Recargado. Uh-huh. Es el batero que grabó Recargado de Bob. Y le digo, che, Ale, escucha, ¿te gusta esta voz? ¡Uy! Los dos, nos gusta a los dos. Dio, Orcas. Entonces, lo escucha. Y me dice textual: vamos a hacer cover de Orca y salimos a robar. Digo, dale, dale. Y empezamos a reclutar amigos. Decía, bueno, vos. Y empezamos. Nunca hicimos un cover. Ajá. Ya el violero terminaban armando los temas, claro. Claro, y terminamos hablando, armando lo que fue Masticando Bronca. Este, y bueno, después estuvimos hasta el 2004. Uh-huh. Después, diferencias musicales. ¿Por qué? Porque era más rock and roll, era. Yo quería heavy metal. Claro. Cuando grabamos Sometido, uh-huh, yo en el último de lo, habíamos ido a grabar con que ellos. Decía, vos tenés una voz que se adapta muy bien al heavy metal, claro, y rock por and ahí para el rock and roll también, te excede, claro, algunas cosas. Claro, no, aunque estaba, sí, puede ser también. O sea, no tenés el tinte blusero que tendría un half. Obvio. Entonces eso tampoco ayuda, obvio, qué sé yo, hay muchos matices. Pero no, en mi sentimiento, mi corazoncito está en el heavy metal. Uh-huh. Entonces, venir y hacerte, qué sé yo, una balada. Sí, estaría, pero... ¿Viste? Uh-huh. Vení cantando Cráneo Candente y vení con las rosas. ¿Entendés? No surgió naturalmente. Claro, entonces para mí, ¿viste? Bueno, y este loco, al 2004 por ahí, cuando entramos a grabar ese Sometido para un CD, le mando un que queda muy bueno, que está en el... ¿Ah? Y me dice, no, eso no puedo. ¿Por qué? Porque no queda. Esto es heavy metal. No, yo no hago heavy metal, me dijo uno de los... Y ya es un mal, cuando no, me dijo una así, mala base. Claro, para... cuando me dijo así, dije, bueno, yo estoy equivocado. Discusiones acá y allá, nos separamos. Uh-huh. Javi tocaba en Viejo Madison. Ajá. Guille era asistente de la banda en ese momento. Y Javi me dice, cuando se entera que... Cuando quieras volver a armar Demoledor, avísame que estoy en la viola. Y lo miro y digo, bueno, qué sé yo. Yo estaba como que, viste, era... Era una escalera que vos casela todas las mañanas con un demo, un cassette de ensayo, pasándolo. Le había escuchó la banda, el chabón loco, esto, garpa, tú, el tipo hablando de la banda, todo, no nos conocía, loco. Fue mi sobrino, le regaló el CD. Le regaló el CD y le dice, toma, escúchalo, si no te gusta, textual, ¿eh? Uh-huh. Pues se había ganado unas entradas para un cine. Dijo, bueno, el pendejo fue y dijo... Toma, si no te gusta, ¿qué es? Es mi padrino, loco, hace heavy metal, si te gusta. Y si no, tiralo, loco, le dije. Claro. Bueno, no lo voy a tirar, lo voy a escuchar. Al otro día estuvo un mes, uh-huh, pasándolo a las 6 de la mañana con los informativos. El subte sale, está bloqueado el tren. ¿Cómo suena Demoledor de Cortina? Todo el mundo llamándome a las 6 de la mañana. Claro, ¿qué pasó? Hasta el Tano. Hasta el Tano que me dice el Tano... ¿Vos estás escuchando? Ah, poné la voz. Pará, ¿qué pasó, Tano? Me asusté. ¿Vos estás escuchando? Claro. Totalmente. Y le digo, no, Tano, estoy durmiendo. ¿Qué pasó? Me asusté. Me dijo, textual, yo estoy arriba de una camioneta haciendo flete y vos estás durmiendo y te están pasando. Está bien, vos estás haciendo la vida del rock and roll. Me dijo, pará, lo quiero poner. Pará, tarado, ya terminó, me dice. Claro, bueno, así, y así me enteré de una vez que no asocian al metal con una pelea. O claro. Con, todo se agarra piña, pongo heavy metal de cortina. Claro, está bueno. Claro, totalmente. Y bueno, y hablo con ellos y qué sé yo. Y después probar gente. Uh-huh. Yo solo de la vieja formación. Probar gente, todo. Y bueno... Javi, del primer momento que le dije, listo, a pie del cañón. Y así, y salió, porque vino un loco amigo, dijo, pongo la guita para grabar el disco, que escuchaba, porque me pidió el disco que estaba sonando. Presentame al loco amigo, yo que siempre necesito guita para los proyectos. Y agarra y me dice, que, claro. Que no lo encontramos más, lo estamos buscando. Claro. Y viene y me dice, loco, quiero ese disco. Le digo, loco, eso es un... los números. ¿Sí, no? Claro. Me dice, quiero ese disco. Le digo, mirá, loco, yo no lo tengo. Ramón, que le mando un abrazo grande. Y agarra y me dice, ¿pero cómo no tenés el disco? Loco, tantos años tenés un disco grabado. Y sí, pero cuando tocaba el bajo, pero esto... Dice, yo la pongo. Digo, pero en ese momento, ¿no? 4 lucas sale tu disco. Bueno. Listo, y arreglamos con Iván Iñiguez. Uh-huh. Oh, que maravilla. Iván en su tiempo, cuando Javi tuvo un problema, se fue. Iván estuvo tocando. Ya sabía los temas, así que muy groso, Iván, además, al estudio, claro, de Iván y grabamos. Que Iván está en el disco de invitado, el Tano, uh-huh, Romano, Willy Caballero, ahí. Claro, en el masticando. Che, ¿y el nuevo cómo viene? Porque, digamos, me lo acaba de poner en mano el Tano y yo no lo había... No llegamos a escuchar mucho. No, yo lo único que había visto era la tapa. Venía cerradito, o sea, que lo estamos escuchando al mismo tiempo que la audiencia. Bueno, ya ahora hablamos del disco nuevo y los dejo a ellos. Dale. Este disco fue una cosa muy loca porque apareció el productor... Se grabó... El productor de cualquiera. El pato Larralde. Para poner una firma ahí. Bueno, fue otra bendición que tuvo esta banda. Él nos vio en vivo también, se interesó en nosotros. Nos había visto en vivo y nos dijo a todos, le dijo a él. Vino y se nos acercó a nosotros y nos dijo que le había encantado, que estaba interesado en que la banda tenga el segundo disco. Y bueno, se grabó en la nave de Osgar. Crudito y real. Fue grabado ensayo, todo en un día. ¿Gran en vivo? Sí, en vivo. Muy bueno. Y después se metió algunos arreglos en otro día. Leí por ahí que lo hicieron todo en 4 días, sí. ¿Puede ser? Claro. Exacto. Sí, la bata la metí en una tarde. Puso las violas de referencia que después quedaron. ¿Quién te operó? Manta, te operó. Claro, señor. ¿Y les habría gustado tener más tiempo para grabarlo? Sí, obviamente. No, pero si está Manta, no es nada. Agarra, se para ahí. Yo creo que fue lo mejor que pudimos hacer en el momento. Sí, salió. Yo te digo, la posta fue grabar el disco directamente ese sábado que fuimos. Lo grabamos todo. Después fue meter cositas. Guille no metió más nada, Marce tampoco. Vos sabés que hay gente que Javi dice vino, metió las violas. Que la clave muchas veces está ahí. O sea, me acuerdo del caso mítico de Led Zeppelin que hicieron los primeros discos en dos, tres días. Claro. Entonces, que eso de alguna manera te liberaba de un montón de pelotudeces de repensar y demás. Por ahí la energía se capta así. Si te pones a pensar, empezás a borrar cosas, a grabar de nuevo. Esto no me gustó y así está 3 meses. El disco uno lo termina cuando lo abandonás. Claro. O sea, si querés puede durar un año totalmente. Vos te podés enroscar toda la vida con el disco. O sea, igual, yo, por ejemplo, escuchándolo, veo que hay cosas que digo, bueno, acá me hubiera... Es más, de hecho, en vivo hay algunos arreglos que hubiera querido meter que los meto. Porque me parece que están buenos y que queda mejor y queda más prolijo. Y que por ahí, bueno, en ese momento, porque es también un aturdimiento, o sea, grabar todo un día. Yo como baterista tengo el clic acá, la viola, la voz y todo, es una cosa. Totalmente. Y bueno, nada, uno tampoco es un Eric Singer que es un sesionista, o sea, tiene limitaciones también de tiempo. Nosotros tocamos, de corazón. Y de porque todo esto es muy, muy artesanal, la tapa... salió de mi hermano que hizo la tapa. Después ponele, qué sé yo. Yo hice unas fotitos ahí. Las con hizo el Javi. Celular. Claro. Sí, los temas que tenían eran estos, ¿no les quedaron temas en el tintero? Sí. Y hay un par de cosas que quedaron ahí que... No sé qué es lo que vamos a hacer. Que también tenía que ver con el tiempo, ¿no? Obviamente. Claro, porque fueron 2 meses que nos tuvimos que poner al día, ¿viste? En realidad, esto fue... con metrónomo, arreglos y... Todos tienen su laburo, no viven de la música. Obviamente. Está bien. ¿De qué laburan? Una pregunta así. Bien. Yo en una... Un depósito de herrería. Venden un depósito de herrería. Muy metal. Sí, ya tiene que bien ver metálico, metal. Totalmente. En una fábrica cartelera, le mando saludos a todos mis compañeros de laburo. Está todo escuchando, mañana no va nadie a labura. Bien ahí. Yo laburo en una partida de edificio acá en Microcentro. Bien ahí también. ¿Y vos bueno, una roquería. Una roquería. Ahí en Varela, ¿no? La roquería del sur, muchachos, en Varela. Bien ahí, bueno. Tirá dirección. Sí, 9 de julio 20. No. Esto es, bueno, Monteagudo, 3040, local 17, Galería San Francisco. Madre peatonal Dios. Monteagudo, frente al bingo. Bueno, más indicaciones. Vos te bajás en la estación de Berlín y preguntás por el Tano. 3 cuadras. Claro. La verdad, claro. Esa es buena esa, también. Esa es. La roquería del sur. Buscá alguno con remera negra y hacer los cuernitos. Che, acá los chicos nos trajeron, para añadir a los muchos premios del día de hoy, un par de discos de Demonios de Mente. Te voy a decir, me gustó la tapa. ¿Me vas a acordar algunas cosas de Annihilator? Sí, señor. El tono ese. Bueno, tenemos toda esa escuela. Claro, muy bueno. Espíritu Thrasher 80. Sí, recontra, me gustó. Maravilla. La idea era hacer algo que no sea ni muy explícito, que sea simple y que tenga que ver, yo lo asociaba más a las películas viejas de terror. Tipo Poltergeist, esa onda, ¿no? Posesiones demoníacas, El Exorcista. Sí, sí. Entonces venía más por ese lado. Era más la idea de hacer algo así. Bueno, algo de eso quedó, o sea... Sí, totalmente. No, es la idea. Y tenemos entradas también para ver el show del Club Tucumán, que es el sábado, ¿verdad? La presentación del disco. La presentación del disco oficial. Mirá, y de hecho tengo por acá, porque me lo mandaron por mail, es el 8 de noviembre, Club Tucumán, Andrés Baranda 942 en Quilmes. Okay. Sí, ahí es la presentación. Después hay otra fecha, 22 de noviembre, en Florencio Varela, en Eva Perón 3555, es el Varela Metal 3 junto a Patanca, Mikasa y Coral. El 12 de diciembre junto a Malón y Orcas. 13 de diciembre. Ah, 13 de diciembre, acá. El mismo lugar. Lo cambio entonces, 13 de diciembre. Acá, de hecho, lo tengo a Guillermo de Luca diciendo saludos al Tano y a sus muchachos. El disco nuevo es demoledor. Hace un rato estuvimos con Guille hablando. Claro. Che, Guille, que te mejores, loco. Te mando un abrazo grande. ¿Qué tiene? Los bateros. La ampollita en la mano. Se manifestó y tuvo un pequeño problemita en la mano. Así que el amigo de Mastifal lo está cubriendo. Unas fechitas. Bueno, maravilla. Pero bien, bien, un grande. Bueno, Orcas grande. Y decía, 20 de diciembre, también un festival a beneficio, ¿es? Sí, sí. Ese cambió bien la fecha. Pasó para el 13, el mismo día de Madrid. Okay. Sí, creo que sí, que no sé si vamos a tocar esa fecha, porque al tener la fecha con Malón... Hoy se cambió, ¿no? Sí, la habían cambiado hoy. No sé qué es lo que van a correr ahí. Imposible. Está bien, hago la... Claro. Sí, la chivió el otro día Walter en el show de Orcas. Aprovecho y hago la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué en la presentación del show de Demoledor, qué sorpresas podemos esperar? Y va a haber una escenografía, sí, hay gente, Bucho, le mando un abrazo grande, un hermano, así lo consideramos y lo considero yo, especialmente, que me ayuda en muchas cosas. Y bueno. Se les salió del corazón armar una escenografía con la tapa del disco y un par de cosas. Es un secreto. No, todavía ninguno de nosotros la vio, así que... Que no te pase como Spinal Tap, que te traen después el Stonehenge en la bandeja, ¿no? ¿Qué va a haber de bueno en la fecha? Mirá, le comento. Sí. Tap, boludo. ¡Claro! Totalmente. Que se quedan atrapados dentro de los ataúdes. Sí. No sabemos nada. Esto queda a criterio de esta persona. Che, ¿invitados? Un amigazo, un hermano. No. La idea es... La idea es hacer... Tocar por primera vez el disco entero. Perfecto. Porque todavía no tocamos entero. Está bien. Fuimos mostrando algunas cosas de lo que era el disco. O sea que ya saben cómo suenan cómo funcionan algunos temas en vivo. Sí, sí, obvio. Porque vos sabés que a mí a veces hay indicadores, ¿no? Y cuando me dan el disco, acá en el hall, les pregunto, ¿qué temas? Y fueron bastante específicos. Arrancamos con La Serpiente, cerramos con Ser Humano. O sea que ya hay una idea de los temas que funcionan. En realidad hay otros temas que... Lo que pasa que, a ver... ¿Qué te puedo llegar a decir? Para mí están todos, creo que los cuatro opinamos lo mismo. Están todos buenos. Uh-huh. Todos, ¿no? Lo que pasa es que esos son quizás lo que más la gente acepta. Claro. Por ahí muestran las variantes que puede ver en la banda. O sea, el primer disco era por ahí más un heavy metal clásico. Y esto ya tiene cosas un poco más rockeras, un poco más de Sabbath viejo, un poco más de... qué sé yo, de algo con más grupo, ¿no? Un poco de bachata, un poco de reggaetón. No, ni en pedo. Siempre dentro de ese estilo. Totalmente. Chicos, muchísimas gracias por venir hoy aquí al programa y por presentarlo. El placer es todo nuestro por estrenar el disco acá. Y la mejor de la onda para la presentación. Sí, señor. Por favor, o sea, ya nos estarán contando cómo salió y toda la historia. Dale. ¿Sí? Gracias por el espacio. No, muchas gracias. El placer es nuestro. O sea, es una de las bandas que yo quería traer hace tiempo, justamente porque el primer disco me había pegado muchísimo, lo habíamos pasado y toda la historia. Bueno, ahora que se dio, maravilla. Qué grande. Yo no quería, pero César insistió. Que Es un disco para escucharlo dos o tres veces, porque cuando estás acostumbrado al disco anterior, decís, epa, este disco no es del otro. Ajá. Pero escuchalo varias veces y prestá mucha atención a las letras. Dale, dale, te voy a hacer caso. Gran. Ser humano demoledor sonando en tiempos violentos y después quédate porque viene la entrevista con el señor Ricardo Iorio, el señor Claudio Marcielo. No sé si te suenan, capaz que no, pero por las dudas quédate. Al oído, Y te la ganaste. Rock and Pop, donde el rock te salva. Y me calienta un poquito también. Rock and Pop, espacio publicitario. El genio del dab vuelve a la Argentina. Mad Professor en La Trastienda Club. Una noche a puro reggae y dab junto a Nairobi, que promete psicodelia y delirio en San Telmo. Jueves 13 de noviembre, 22 horas. Entradas en venta en latrastienda.com, llamando al 5254-9100 y en Balcarce 460. Mad Professor en vivo en La Trastienda Club. Rock and Pop, fin espacio publicitario. El metal no es plástico, no es cartón, menos cerámica. El metal es para siempre. Tiempos violentos. De aquí a la eternidad. Que digo, nadie se engaña, nos libramos del vencido, todos barremos con saña a los ídolos caídos. No serás siempre el primero, la cambia capricho al puntero de toda competición. Olfateamos muchas cosas entre prisas diariamente, son verdades deliciosas y verdades pestilentes. Nadie da nada de balde, sábelo. El candor últimamente está muy bravo. Aunque la verdad escalde, sobran cadenas y esclavos. Libertad y sus vestidos. Más vale ponerse a salvo. Muchos calzan gorro frigio solamente por ser calvos. Sí, yeah, yeah. Cubre al cuerpo cualquier capa. El placer también de macra. Todo ser busca una tapa. Cada cual cubre su lata, sí. Cada cual su lata oculta. Escondidas apetencias, las pasando. Nada nos cuesta la hipocresía propasar. Todo ejemplo en esta tierra al asesinato en masa. Los hombres lo llaman guerra, sí. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah. En tiempos violentos. Yo te digo, yo con mucha admiración lo digo porque yo vengo leyendo tus letras, sí, que estabas en Leoncho, Hermética y ahora, y cada vez que sacas un disco, yo me sorprendo porque no es nunca lo quiero. Es otra cosa, es distinto. ¿Sabes qué pasa? Escribo demasiado. Hay personas que hacen una canción y dicen, bueno, ya está. Mañana no me dedico a esta, no la van a reformar. Yo soy de escribirla hasta que no estoy conforme, y si no las quemo, ¿viste? Las quemo. Y también tengo a mi hija y a mi mujer que me dicen, esto no. Ah, ver con filtro interno. No, esto no puedes poner, ¿viste? Y así me voy puliendo. Por supuesto que pienso, bueno, ahora viene el próximo disco de Más Fuerte y el Tano ya tiene la música. Ya estoy desesperado, este punto no me quiere traer la música nueva. Pues me las da todas enteras y yo ahí me pongo. Con el anterior fue al revés. Claro. Con el anterior fue al revés, te tuvo que esperar él. Sí. se está cobrando. Se está cobrando. Ahora bien, Almafuerte tiene una estructura que es así, tiene algo que ver con el tango, porque la guitarra reemplaza el bandoneón, hay una introducción, y lo que yo digo en la letra después es como que el Tano lo dice con la guitarra, ¿viste? A su manera. Yo le veo ese viaje, ¿viste? Capaz que otros no lo advierten, pero le veo algo del bandoneón, ¿no? ¿Quién te dice que, bueno, que dentro de 20 años pueda llegar a hacer esto una cosa representativa de no solo del momento, de nuestra generación, de la de los más chicos, sino que quede como un encaje dentro de la Argentina? Claro, pero ¿y vos no te ves como ídolo popular? Popular no, porque popular es Arjona. No, popular es también a ver, a cualquier metalero preguntarle quién es Ricardo Díaz. Sí, bien, no. Ey, somos un muchachos. Pero son los muchachos que persisten, por eso. Sí, lo más bonito vos sabés que es que vienen los muchachos que venían de Piditos y ahora vienen con sus chicos. Vení, puto, sentate acá. Vení, sentate acá. Mirá, te veo tan bien, tan contento, tan lindo, porque estás contento de ir con la puta. Ahora vas a ser abuelo, ¿no? Ya está. ¿Cómo que vas a ser abuelo? Mentira. Ahora no. Ayer se casó mi hijo. Yo acabo de tener un hijo, boludo. Ya me está de tiempo, ya estamos todos como locos. Ahora no crecemos más. Como loco, a mi hija. Y bueno, contento, ¿no? Está bien, buenísimo, hay que disfrutar. ¿La familia te sirvió de cantetino? Sí. Sí, ¿no? Sí. Soy macho proveedor. Ajá. Es decir que, claro, no soy abandónico, soy macho proveedor. Y bueno, aunque no somos un grupo que ha hecho fortuna, tratamos de manejarnos con lo que tenemos, de poder comprar un instrumentito, por un estudio como hizo el Tano, si tiene su estudiecito, viste, ir progresando. A mí me gusta más esto, músico, yo soy un hijo de puta. Yo soy más de irme para el arrastro, ¿te viste? Te sacó de los hombros también un tema grande. Me sacó ya. En la conexión, boludo, espectacular. Sí, eso es lo que nos falta, ¿eh? Te viniste al programa un par de veces con la guitarra. Sí. Y yo había momentos que le decía, mirá si tuviera la voz de Ricardo encima, los versos de Ricardo encima mientras vos tocabas. Mirá, si no dice tanta, o sea, la distancia que hay, y acostumbrábamos a hacer eso muy claro. Pero bueno, ya se va a dar un día la oportunidad. Después. ¿Pero sigue saliendo el espontáneo de ustedes? Sí. Simplemente mirarse, arrancar unos tres y sale. Sí, me trae mucha experiencia, ¿sabes? Vos te das cuenta, somos las bandas que más sonado y tenemos mucha experiencia. La experiencia es capaz que no estás sonando. decir, soledita, escape, cosas que cuando éramos más chicos lo hacíamos. Si antes nos rayábamos y pateábamos todo ahora directamente, mientras no se escuche, bueno, nos guiamos. Es como volver a recuperarse también. Y después es impecable. Ordenarse, viste, ordenarse y, bueno. Pero eso no te lo imaginabas en época de vida. Es que realmente era tan sacrificado que uno tenía que ver los carteles, a quitarse el local. Es lo que te decía de que no le dan contratos buenos a las bandas argentinas. Lo que le pasó es que a Shigeru le pasó que uno tiene que ir a alquilarse su local. ¿Y quién es el responsable? Pero aquí lo mismo, no, alquilate vos. Ricardo habla. Voy a enloquecer. Ricardo Iorio. En tiempos violentos. Escúchame, ¿y en vivo te sentís realmente cómodo? Vos sabés que hay gente que... Estaba el otro día charlando con un amigo, ¿no? Yo, Ricardo, mirá, lo fui a ver un par de veces como con el más fuerte, pero no me lo imagino así en el bajo. Ya no me lo imagino pegado, imagínate si en el bajo, ¿viste? Porque acá hay gente de todas las generaciones metida. Yo creo que es una manera de mostrar que uno no puede abarcar todo. Hay que darle a los demás un poco también. Nosotros sabés, pero lo conocemos hace años de muchachitos. Y bueno, vení y toca vos el bajo y yo cantaré. Me parece que eso viene por ahí. ¿Y a vos te bueno, liberó eso? Sí, me liberó de como era que tenía yo la tendinitis. Eso aparte de la presión también. Mucha, ¿cómo te puedo explicar? Mucha presión, tocar y cantar. Más este género, porque capaz que a Paul McCartney puede tocar y cantar y lo hace muy bien. Pero con esto, tumbo, y tantanda, y los dedos, y acordarse que aparte de los dedos acá tenés que cantar y también tener tu postura de agujero, ¿viste? Es estresante. ¿Cuidarte la voz un poco también te vino por ese lado? No. Sí, de traición. Sí. No, realmente es la voz, es así. Salió así, creo que son los jugos gástricos. Quemar las cuerdas vocales. Está bien, no entonas en dispepsia. Uno me dice, un hombre grande, le habían hecho escuchar el coche y le dije, esta voz, nena, no está hecha a síndor, no, a squid. Está hecha a síndor, sin dormir. Pero bueno, salió así, no me desagrada. Mientras mi compañero me diga que no lo desafino, ¿viste? No. Y el compañero quiere cantando cada vez mejor. ¿Escuchaste los solistas? ¿Y qué maestro que tiene? Yo le enseñé a cantar este pedo. A ver, mira, se cada vez en su disco también está cantando cada vez mejor. Cero estudio, ¿viste? O sea, todo lo que vamos aprendiendo lo vamos aprendiendo a medida que vamos tocando. Y un poco con estudio de grabar. Pero en vivo no le damos pelota a nada. En realidad es lo que pasa ahí arriba, La viola, la voz, todo. Y por eso cambia tanto de show a show, porque es el temperamento. Intentamos cambiarlo también, ¿viste? El tano es muy rompe la onda. Viste que salsa criolla se hizo durante 7 años todos los días, lo mismo. No, él quiere cambiar. Para mañana ya quiere cambiar el repertorio, ¿viste? No piensa que van a hacer. Él cree que van a venir las mismas personas porque no les quiere mostrar lo mismo. No es así, van a venir otros. Pero es de cambiar la lista. Igual te digo, tenemos. Gracias a Dios, todavía tengo mucha memoria. Y por lo menos cuando llegas al vivo, llega el momento y hasta te mandas uno, dos, tres chistes. Que cuando yo venía del Teatro Flores. ¿Te morí? No, me morí porque realmente me divertí mucho. O sea, yo dije, estaba haciendo stand-up, ¿viste? Es lo que hacía falta. Mirá, yo te digo la verdad, aunque estés acostumbrado, como me pasa a mí hace 20 años. Te vi cagar de risa. No, me hace morir, boludo. No, pero hijo de puta, llamé con mi compadre, donde ya me conocen todos los chistes. Tengo que levantar el huevo y decir, ya lo escuché, pero siempre hay uno o dos que si no puede ser, ¿no? Esto que no me la quiero perder. Y bueno, aparte de radial. Sí, se viene con toda la información, con toda la data. No, con toda la data y normalmente también con mi compadre. De caldo Knorr, de Zapallo. Pero bueno, mirá, mejor ese encuentro, lo dijo José Juan Cabral, que no murió, lo mataron. Y es esto, entrar, verte, y no estamos todos los días juntos, sabemos que uno puede contar con un amigo o una amiga. Estamos en lo mismo, ¿no? Buenas. Para liberarse. Sí. y olvidarse de las cosas malas. Gracias, querido. A tu disposición. Muchísimas gracias. A tu disposición. Ricardo habla. Voy a enloquecer. Ricardo Iorio. En tiempos violentos. De atorrantes, rodeado de escabiadores, un malevo sus amores rememora sollozante, en tanto los musicantes pulsando sus instrumentos llenan de tristes acentos el feca tan concurrido, donde chorros aguerridos tristes triste sueñan con el vento. Con tu pinta tan diquera me hiciste tanto espamento, me laburaste de cuento como un notario cualquiera, y de la misma manera me hiciste tirar la daga, y pa' colmo de mi plaga yo pungué por tu cariño. Me engrupiste como un niño, pero esa deuda se paga. Como tu fin ya está escrito, fácil de imaginar, muy pronto irás a parar a manos de un compadrito, y cuando ya esté marchito ese cuerpo compadrón, algún oscuro llamón será llamado a cargarte. Nadie quiere el estandarte si es lunga la procesión. César Fuentes, Harry Salvarrey, tiempos violentos en Rock and Pop. Para. ¿Pensaste cuántas veces escuchaste tu canción preferida a lo largo de tu vida? ¡Ok! Ahora pensá qué otra cosa hiciste tantas veces como eso. ¡Ay, Dios! Rock and Pop. ¿Dónde el rock y el pop viven? Rock and Pop. Espacio publicitario. Grupo 23 presenta Revista Lonely Planet, edición octubre. Nueva York a pleno, clásicos y novedades. Los restaurantes, bares y paseos con más onda para disfrutar de la Gran Manzana. Además, Provenza, paraíso francés. Recorré sus encantos. Especial Vinos, descubrí las mejores bodegas del país. Paseos guiados, cultivos y vinos orgánicos. Aprovechá las 7 mini guías gratis. Vivir sin fronteras. Lonely Planet. Pedila en tu kiosco o suscribite llamando al 0810-220-5663. Rock and Pop. Fin. Espacio publicitario. El metal no es plástico, no es cartón, menos cerámica. El metal es para siempre. Tiempos violentos. De aquí a la eternidad. Bueno, primero que nada, felicitaciones por la nota con Ricardo César, querido. Bueno, y felicitaciones también al Negro Acosta, que hizo su trabajo con creces. Sí, tuvimos un problema técnico de sonido que habrán entendido la gente. Primero que se grabó con una cámara, no con un micrófono directamente. En un lugar aparte que no es idóneo para eso, claro, es un camarín con mucho. Y mientras mucho estaban tocando las bandas en el escenario, claro. O sea, que fue medio complicado, pero bueno, más allá de todo salieron algunas cosas muy lindas. Pero tenemos la palabra del líder de la banda más grande de heavy metal argentino y del mejor guitarrista, a mi juicio, de metal argento también, el Tano Marcelo. Así que felicitaciones, César, muy buena nota. Y vamos a seguir cipayándola un poco porque vamos a volver a presentar material extranjero. Bueno, vamos de la Argentina. Suficiente, no. Ya posamos un montón de música argentina. Sí. Vamos a cipayarla, pero no tanto. Nos vamos a Cabalera Conspiracy. Claro, porque Brasil, cipayar, qué sé yo. Pero nos vamos a un cipayo brasileño porque es uno terrible. Que va a grabar Estados Unidos. Me da mucha vergüenza la gente que usa la palabra cipayo. O sea, palabras como gorila, cipayo, más me da vergüenza que la gente que las usa. Te hubiera charlado con Ricardo. No, pero Ricardo no es de usar esas palabras. ¿Sí, payo? No. Yo sí, payo, te la escuché bastante. Bueno, pero no, digamos, no en un contexto, digamos, de charla común y todo. No creo que tanto por ese lado. Yo la uso humorísticamente. Digo, para yo también, obviamente. Al extranjerismo. Bien. Bueno, Cabrera Conspiracy sacó disco nuevo. Es el tercero. Se llama Pandemonium. Una palabra bastante usada ya en el metal. Sí. Lo cual habla todos un los poco, demonios. Pandemonium. Sí, lo cual habla un poco de lo que es este disco. Un disco con recursos ya usados bastante. Uh-huh. En el metal ya usados bastante por el propio Max. Ya usados bastante por el propio Max en todas sus bandas. Sí. La frase que él usó para describir este disco fue que es el material más agresivo que sacó hasta la fecha. Uf, nunca se dijo. Qué bárbaro. Otra expresión también muy utilizada. Sí, sí, sí. Para mí no es un mérito por sí mismo eso. A mí me gusta escucharlo a Max. Me gusta escuchar su material. O sea, cada disco que saque Cabrera Conspiracy o Soulfly, yo lo voy a escuchar con muchas ganas y todo bien. Soulfly me parece que tiene una búsqueda interesante. Uh-huh. Me parece que tiene un aspecto musical que todavía le sirve para rascar y que todavía tiene material ahí. Killer Be Killed, el disco de su proyecto con Pusiato, yo ya lo dije, para mí es uno del top 10 del año. De hecho, pasó el año, salieron muchos discos y para mí sigue estando ahí. Me parece un discazo. Uh-huh. Me parece que es un lugar en el que Max explora cosas distintas. Cabrera Conspiracy hoy por hoy es el proyecto más conservador de Max Cavalera. Sí, conservador en el sentido de que si los fans querían una vuelta al Sepultura de Oro, sí, evidentemente esto es lo que está más cerca hoy en día. Pero hecho por tipos grandes que ya uh-huh. no son los que hacían aquel Sepultura de Oro, claro, bueno, ya no son los pibes que se hacían el cinturón de balas con pilas pegadas a un cinturón. No, y tampoco tienen el ensamble que tenían aquellos cuatro pibes en ese momento. No, y además... falta la rabia de Andreas Kisser, no está. Uh-huh. De hecho, Mark Rizzo, por más que a mí me encante como toca, no, es otra es cosa. Fino, es un tipo con una sensibilidad musical, con buen gusto, con lo que quieras. En esta banda es otra cosa. Si querés el viejo Sepultura, va a tener que ser con Andreas Kisser. Lo siento por Andreas, en realidad, porque el que no quiere juntarse es él. Es que probablemente no se pueda volver a... por más que se reúnan los cuatro, clásicos, la magia no se recupera así porque sí, en muchos casos. Bueno, entonces lo que tenemos es una banda haciendo canciones con un nivel de creatividad que a mí, hoy por hoy, me parece que es el mínimo que puede hacer Max a reglamento. Ajá. O sea... más allá de que sea agresivo, que sea rápido, que suene bien, que suene pesado, que esté bueno escucharlo a Max tocando con Igor, todo bien, uh-huh. me parece que es un disco a reglamento de una banda que ya dio lo mejor que tenía para dar, que era la agresividad de ese primer disco, y después uh-huh. se dedicó a hacer discos, para mí, genéricos, con riffs genéricos, en los cuales las letras son genéricas, son letras como que agarran una palabra agresiva y la repiten mucho en el estribillo. Uh-huh. No veo el distintivo, no veo por qué esta banda tenga que ser destacada por sobre otras bandas, salvo por el hecho de que están los hermanos Cavalera. Está que, bien. Que es mucho. Y está bien. Sí, es un problema de las bandas extremas en general también. O sea, no en tanto. Un momento dado. No, una vez que ya, a ver, lo extremo tiene más de 20 años encima. Mm. Y buscar fórmulas nuevas se complica. Más en algo tan acotado como es el género. Sí. Pero bueno. Está bien, el primer disco tenía toda esa frescura, ¿no? Y que ahora te cuesta más encontrar. Sí, yo sacaría lo extremo de esto, porque de hecho el otro material que tenía para presentar, que era el de Job for a Cowboy, es una muestra exactamente de lo contrario. Ah, bueno, vamos pero, a ver. Pero después, si llegamos a meterlo hoy, lo hacemos, y si no, la semana que viene, cuando lo pongamos, volvemos a retomar esa, no, ahí hay tiempo, esa charla. Pero sí, quería repasar al menos una canción de Cabrera Conspiracy. En su momento, cuando pasaron por acá en vivo, estrenaron dos de estos temas, uh-huh. Babylonian Pandemonium y Bonsai Kamikaze, los dos primeros del disco, así abre el disco con esos dos. Ahora vamos a estrenar otro más que se llama Insurrection. Suena de la siguiente manera. Esto es Cabrera Conspiracy y la banda de los hermanos Cabrera haciendo Insurrection desde Pandemonium, su nuevo material. Estás en Tiempos Violentos. Pasan 6 minutos de las 2 de la mañana y todavía nos queda mucho metal, así que quédate ahí prendido a la radio y mañana llama a tu jefe y decirle que se vaya a la concha de su madre. cultura tiene un espacio en Rock and Pop. Literatura, historia, mitología, artes plásticas, tejido al crochet y sobre todo, música clásica. Tiempos violentos, en su horario estelar de la trasnoche del jueves de 0 a 3 de la mañana. Horario cultural. Sí, claro, de madrugada. ¿Cuándo oíste hablar de un programa cultural como la gente que vaya más temprano? Los guachiturros fueron a Abbey Road. A lavar parabrisas. Claro. Bueno, en el caso de Von Leufel o Von Leufel, como quieran llamarle, estaban presentando un segundo disco independiente titulado Dragon Wings. ¿Sí? Alas de dragón. Así es. Y el tema que estás escuchando se titula Dark Secret Tower, es decir, la torre del oscuro secreto. ¿Sabes a qué se adjudica el nombre? No, no tengo la menor idea. Realmente, le voy a pegar una googleada. Sé que está Damián Aranza en voz y guitarra, Juan José Vilches en batería, Jeremías El Segre en bajo, Ivo Ikasovic en teclado. La banda incursiona en el black metal sinfónico, fusionándolo con otros estilos. Y como bien dije ya anteriormente, se llama Dark Secret Tower el tema. Moreno en voz, Hernán Calandria y Nahuel Moreno en guitarras, Tomás Moreno en bajo y Juan Manuel Moreno en batería. Tengan en cuenta que la banda se llama Lazos de Sangre y estamos hablando de una familia de músicos que son, claro, padre, hijos y sobrino. Te iba a decir, había muchos morenos ahí. Claro, no, pero además todos son familiares y se llaman Lazos de Sangre. Es buenísima la idea, ¿no? Excelente nombre. Bueno, son de Lanús, se formaron en el año 2010. Lo que estamos escuchando se titula Ve por más. ¿Eh? Lazos de Sangre sonando en la ruleta del demo. progresivo esto. No. Lamentablemente la tecnología nos ha jugado una mala pasada y el disco saltó y vamos a presentarlo, pero lo vamos a dejar para otra ocasión en la banda. Igualmente, acá estamos preparando. Vamos a saltar. Esto era Killing Season, pero vamos a pasarlo bien la próxima vez. Honrémoslo como se merece. Claro, no cuando la casetera. Ahí está, a ver, ahí arranca de nuevo. Killing Season. Decía, Killing Season es lo que estamos escuchando. Alguna vez habíamos adelantado algo a través de un EP. Sí, me suena. Y este tema se llama Insomnia, pertenece a su nuevo disco, a su primer disco, a su debut en realidad, porque el anterior era un EP adelanto, que se titula Open Season. Y aquí tenemos a Willy Araya en bajo, ex Velocet. Tenemos a Ernesto Rodríguez en guitarra, ex Borax. Ernesto Salazar en batería. José Chávez en guitarra y atente al nombre del cantante. Rodrigo Giner de la Vega. Oh, ¡hay que joderse! Muy bien, el primo de Diego, ¿no? No, pero es tremendo. Si te llamas Rodrigo Giner de la Vega, pues tienes que tener un castillo en el centro de Castilla. Totalmente, sí. ¡Qué joder! Impresionante, me encantó. Sí. Debería tocar el Mago de Oz más que... ¡Claro, totalmente! Bueno, no, hace este particular trash death de esta manera. Es la idea. Bueno, señoras y señores... Lo que viene a continuación es nada menos que Bandera de Niebla, una banda, un cuarteto hardcore crossover que se formó hace muy poquito, en 2014, Adriano Uteda en voz, Hernán Espejo en guitarra, Ignacio Brizuela en batería y Martín Méndez en bajo. Ah. Seguramente van a conocer algunos de estos nombres. Sí, claro. Para los que... Un lindo seleccionado. De hecho, los pueden ver con las entradas que se pueden exactamente, ganar acá. Exactamente. Las en entradas el Club de la Muerte mañana. También están para esta banda, para Bandera de Niebla. Esto es un adelanto de su EP Par en la Ciudad, que es el segundo. Y hay integrantes que pertenecen a Brede Hernán, por ejemplo, ¿no? Sí, a Plan 4. Claro, Satan Dealers, compañero Asma, también el caso de Hernán, ¿no? Bueno, y Martínez, ex bajista de Dragonauta. Sí. O sea, que son toda gente muy conocida. No confundir con el de Opeth. No, es otro, por supuesto. Bueno, lo que estamos a punto de escuchar es Cosecha Cerebral. Esto es Bandera de Niebla, este lo dejamos correr hasta el final. Quien quiere estar sin hacerse ver, no está. Jueves, medianoche. Tiempos violentos. Rock and Pop. Donde el rock vive. Y fíjate tú, querido César, mientras suenan estos arpegios de fondo, qué linda ocasión para retomar la discusión sobre si está agotada la creatividad o la voracidad artística en el metal extremo o no. Sí, la voracidad más que la creatividad, ¿eh? Sí, o sea, porque está, la gana, o sea, de comerse la cancha, por lo menos. Exactamente. Y hacer cosas nuevas. Ese es el tema. Cosas nuevas para tu banda, o sea, no cosas nuevas, no hace falta inventar nada. No, cosas nuevas para tu banda. Explorar terrenos, meterte por recovecos que quizás no hayas explorado. Seguir evolucionando, eso. Exacto, sí. Buscar sonidos. El 11 de noviembre va a salir Sun Eater, El Comedor de Soles, que es el disco nuevo, el cuarto disco ya, de una banda que arrancó como deathcore, bien claramente dentro de ese género. Ajá. Que es Job for a Cowboy. Sí, señor. Trabajo para un cowboy. Una banda con un nombre que podría ser tranquilamente una banda de rock sureño o de metal sureño estilo Pantera o Hellyea. O de metalcore, ¿eh? O de metalcore, tranquilamente, también, porque son esas construcciones medio raras. Sí, además, más de dos palabras en un nombre para una banda, por sí. Ahí es exageración. Ya lo de While Heaven Wept ya es exagerado. Sí, sí. Sí. Sí, o Pain of Salvation, esas cosas ya son exageradas. Sos un tradicionalista. Sí, sí, totalmente. Yo por acá, and you will know us by the trail of death. Claro, we butter the bread with butter. Ese es un caso particular. Sí. Yo soy de la época en que Led Zeppelin ya era demasiado nombre. Claro. Ponele Kiss. Cuatro letras, dos repetidas. Totalmente. Una vocal. Totalmente. ¿Qué te vas a buscar problema para una banda? Es verdad. Bueno, esta gente, a mi juicio al menos, es gente que está tratando de expandir sus propias fronteras. Ajá. ¿Por qué? Porque el deathcore es un género bastante limitado. Limitado no en el sentido técnico, digo, porque obviamente para tocar ese estilo tenés que tocar bien, porque tenés que tocar rápido, tiene que sonar claro lo que tocás, tenés riffs bastante intrincados, tenés estructuras rítmicas complejas, porque los breakdowns, en definitiva, digo, que son un recurso del cual se abusa. En lo extremo, lo único limitado son las voces. Ese es el caso habitual. Sí, y no siempre. Porque agregás otras voces. Cuando agregás otras voces, ya no es tan limitado. Pero si no, evidentemente. Pero las otras voces, limitado. Cuando las hace el mismo cantante, como es el caso del cantante de Job for a Cowboy, es ese más interesante. Ese es el punto. O sea, cuando el mismo. También me tipo, podías dar el ejemplo con Machine Head cuando estábamos escuchando antes, que ahí claro, tenés una variedad hecha a partir. No es tan extremo, no es tan extremo, pero igualmente, es a partir de algo extremo, podés crear algo distinto. Para mí, grandes ejemplos de tipos con voces extremas y versátiles son Danny Field. Sí. O Trevor Snad de Black Dahlia Murder. Chuck Schuldiner. Chuck Schuldiner, claro, exactamente. Chuck Schuldiner, yo me caí de culo cuando escuché las diferentes cosas que podía hacer. Uh-huh. Yo pensé que el tipo solamente podía cantar podrido, después resulta que cantaba otras cosas y lo hacía muy bien, ¿no? Totalmente, sí, que sí. Todo sí. Devin Townsend, un tipo que Devin también, Townsend digo, también, claro. Arrancó podrido y terminó haciendo cualquier otra cosa. Sí, sí, cantó con Steve Vai y lo hizo maravillosamente. Nick Holmes. Sí, también. De Paradisos. Bueno, hay muchos. Sí, digo, sí. La voz podría ser un recurso. El tema es cuando convertís ese recurso en tu única arma. Bueno, o cuando lo haces, digamos, bandera de género. Exacto. No bandera de niebla, bandera de género. Bandera de niebla es otra cosa. Claro. Decía, Job for a Cowboy, una banda que, al menos a mi juicio, desde su disco anterior, rompió un poquito las barreras de estos clichés. Y acá no solo rompió, sino que los rompió. Desde el arte de tapa, que parece como si fuera un disco de power metal épico, hasta el nombre del disco, Sun Eater, que te remite a esos sonidos monumentales y gordos de las bandas sludge. Va por ese lado, el doom stoner, por ese lado. Una especie de identidad que se come soles, ¿entendés? Es como una cosa muy oscura y muy doom. Sí. Y la música. El comedor de soles es para aquel que le da. No, comedor de soles. No, pero estamos hablando de mezcalina, estamos claro. Hablando de toda esa onda Castaneda y demás, sí, ¿no? Sí, sí. Onda. Totalmente. ¿Qué vas a hacerle? Voladísimo. Totalmente. Y después, una banda que se metió con canciones más largas, con estructuras más complicadas, con ritmos distintos y con un metal extremo que recorre todas las variables del género y no solamente lo que es el metalcore o el deathcore concreto, que, insisto, son géneros que, salvo que seas un fanático del asunto, se agotan rápido. A ellos también se les agotó rápido, evidentemente. Y en vísperas de la salida de su cuarto disco, que sale ahora, como dije, el 11 de noviembre, vamos a escuchar un adelanto de ese mismo, que se llama Eating the Visions of God. Mirá si se ponen o no se ponen estrafalarios. Pero no se lo fumaron directamente, se comieron todo el plato. Comiéndose las visiones de Dios. Cada uno incorpora la religión de la forma que quiere. Esto es Job for a Cowboy, una banda que evoluciona dentro del metal extremo y rompe sus propias fronteras. Presten la atención al bajo. Excelente trabajo de bajo en esta canción, Eating the Visions of God. César Fuentes, Harry Salvarrey. Tiempos violentos en Rock and Pop. No te acordás casi nada de lo que estudiaste en el colegio. Pero si hubiera un examen sobre rock and roll, te sacarías 10. Rock and Pop. It's called... Hacemos escuela. Damos cátedra. Rock band. Donde vive el rock. Donde vive el rock. You just sit back and enjoy the magic of rock. En el borde de arrancar con nuestro agitado no batido de clásicos del día de hoy, que para colmo tiene algunas rarezas que de clásicos nada. Vamos a contar... Sí, tenemos que reformular ese temita. Sí, sí, sí. Vamos a contar un poco qué pasó con Phil Rudd. Usted, sí, cuente. Fueron levantados los cargos contra Phil Rudd por falta de evidencia. Así que no tenemos en este momento un baterista acusado de contratar gente para matar a otra gente, sino más bien un baterista libre como el viento. Claro. Seguramente seguirá siendo investigado. ¿Usted sabe por qué fue lo que pasó? No. Y sí, fueron... vos sos juez. ¿Qué pasó? Tenés al baterista de AC/DC. Le pasamos por debajo un disco firmado por la banda. Y él dice, bueno, listo, los cargo. En cuanto se dio vuelta, se puso el sombrerito con los cuernos y empezó, ¡ay, güey, tú! Y ya fue. Y a la miércoles, ¿qué vas a decir? Alguien está siendo asesinado en este momento por gente contratada por... Claro, siempre, totalmente. Pero también al ritmo de, ¡ay, güey, sí, tú! Al mismo ritmo de siempre. Aparte es buenísimo, porque vas como Hitman, te presentás ante la víctima y decís, vengo de parte de Phil Rudd, tengo un mensaje para vos. Highway to Hell. Para mí, si la banda tiene olfato, le pone Hitman a un tema y... Totalmente, totalmente. Y es un hit. Bueno, vamos a arrancar entonces el agitado no batido de clásicos con algo que definitivamente no es un clásico. De hecho, es posible que no lo encuentren en YouTube, que no lo encuentren en Internet, que no lo encuentren en ningún lado. Es lo contrario de un clásico. Claro, es lo contrario de un clásico. En algún momento a mí me llegó, del sello Comuniqué, británico, una vuelta, un disco de una banda completamente desconocida llamada Gólgota, un disco que se llama Symphony in Extremis, que en realidad era la obra de un solo personaje llamado Carl Foster. ¿Sí? Sí. Esto fue a principios de los 90s, y yo después viajé a España muchos años después, y entre las cosas que me perdieron en una mudanza... Estaba este disco de Gólgota que para mí era inapreciable. Resulta que... Definí inapreciable. Sí, porque francamente... ¿Era imposible apreciarlo? Era difícil de conseguir y era una joya, porque francamente me recontra sorprendió en su momento. Es más, lo comenté en Madhouse con un 10 a todas luces. O sea, era una maravilla. Y lamentablemente el no tenerlo, bueno, me dio mucha bronca. Esas cosas que perdí que me daba bronca. ¿Y qué se hizo de esta gente, sabemos? Sí, a ver, Carl Foster sacó un disco más después y se retiró. Esa es la idea. El disco siguiente, que se llamaba Maker of Worlds, no fue tan interesante. Pero este disco en particular, que son cuatro movimientos, aparte con un nombre condenado al desastre, porque hubo montones de bandas llamadas Gólgota y ninguna tuvo realmente suerte, por lo menos suerte comercial o de mantenerse en la escena. De hecho, hoy en día hay un Gólgota por ahí dando vuelta que es más tirando al Doom, al Death, etcétera, etcétera. Es que es un nombre que no va a aparecer nada. Sí, además, bueno, si querés, hay muchas opciones para Gólgota. Si sacás, vas a sacar una lista de bandas. Es uno de esos nombres malditos como Zeus también. ¿Mastodon no lo usó para un tema? Horse con sí, Gólgota. O sea, pero montones de... Aparte, sí. Gólgota, que es el lugar del monte en donde se realizó el Calvario. De hecho, Gólgota en hebreo significa, ¿cómo es esto? Cráneo. Cráneo. Calavera. Sí, o sea, Gólgota significa calavera. Va perfecto con cualquier concepto oscuro, realmente. Bueno, pero la cuestión que Carl Foster estaba netamente dentro del lado progresivo. Y el otro día, durante la feria del libro Heavy, que estuvo muy buena, realmente, mucha gente, más gente que la otra vez, ya el lugar queda demasiado chico, es evidente, pero todo un día de gente circulando por ahí, hasta caras conocidas, porque estaba Guata de Matanza, estaba Ruy Martínez de Borax, o sea, había mucha gente involucrada. ¿Te llevaste algún material copado? No, porque fui y volví, o sea, sí me llevé un material copado de la gente que presentaba. Ajá. Eso sí, que me dejaron sus libros y todo, Eric Willy, que me dejó cosas de poesía, y también un par más que lamentablemente me los olvidé, los tenía arriba de la mesa y me los olvidé de traer para comentarlos. Mm. Pero realmente la feria, muy linda, y creo que es una iniciativa que vale la pena continuar el año que viene y en un lugar más grande. Es para decirle a Jito Minore que trate de conseguir, con todo lo que cuesta, un lugar un poco más amplio como para moverse, si bien esta vez hubo puestos en la calle y demás. ¿Sí? Sí. Pero bueno, me lo encuentro a Hernán Franco, viejo colaborador de Popeya, de Requiem, y me dice, tengo para vos un regalo de cumpleaños. Y me trae el disco de Gólgota que alguna vez conversamos. Grande Hernán, mejor regalo de cumpleaños del 2014 por lejos. Una maravilla. Y dije, bueno, en honor a él vamos a pasar un tema de Gólgota aquí en el programa en el día de hoy, que es el primer movimiento de Symphony in Extremis. Repetir el nombre del cantante por si alguien quiere googlear Gólgota. Carl Foster, en realidad es todo. Es cantante, toca los instrumentos, hace todo. Ah. Es el hombre orquesta directamente. Algunos, que para mi sorpresa, tiene un EP antes de este disco con el nombre de Gólgota, que mucha gente dicen que es la primera manifestación de folk metal que existió. Yo no concuerdo en absoluto, simplemente porque tiene algunos instrumentos exóticos metidos en los temas, pero no hay tal cosa. ¿Es previa a Bathory? No es previa a Bathory. Entonces pero no es que es. De Bathory yo no sé si lo también llamarlo folk metal, estaría más para el lado del viking metal. Sí, pero si vamos a ir a manifestaciones la primera influencia está ahí para mí. Pero, a ver, si hablamos de hecho, cuando pienso en folk metal, pienso en Skyclad. Básicamente, o sea, del folk metido en el asunto. Lo otro va por el lado de la temática vikinga y que eso es como más definido por ese lado. Pero no obstante, me parece que Gólgota no califica dentro de ese lado. Es algo progresivo y se nota. Y de hecho lo van a ver ahora mismo. Estás escuchando, dedicado a Hernán Franco, que me hizo un regalo estupendo, Gólgota con Symphony in Extremis. We'll be right back. cement. Should the fight be bloody when the common good is paramount? Can you condone the slaughter of your brother, even though his worth is a lot of yours? Have you the right to create matters to the glory of the cause? Have you completely understood your rationale's inherent flaws? ¿Está tiempo el pueblo, César, de proponernos canciones para cerrar este programa? Sí, señor, por supuesto. Y tenemos montones de cosas para sortear en el día de hoy. Discos de Demoledor, entradas de Demoledor, entradas, claro, de Áspera, entradas para el Club de la Muerte. Sí, a ver, mira, tengo los discos de Flotsam and Jetsam, No Place for Disgrace, el de Cannibal Corpse, Skeletal Domain, dos discos del nuevo de Demoledor que nos dejaron los chicos de Demonios de Mente, tres entradas para ver a Demoledor y después entradas para Banda de la Muerte con Bandera de Niebla, Búfalo y Banda de la Muerte, Abaddon, Áspera, no es poca cosa, Spanish Fly, Rifianes, todo esto. Y ustedes pueden participar por Twitter o por Facebook, en el Facebook de Rock and Pop. Totalmente, ¿sí? Te hacemos el fin de semana metalero. Exacto, lo único que hay que hacer es votar con qué tema cerramos el programa del día de hoy, con cuál quieren cerrar, que sea un clásico, ¿no? Bueno, nosotros seguimos con el agitado no batido, en este caso el disco Rise de Rammstein arranca de la siguiente manera, con estos teclados oscuros que invitan a calzarse los pantalones de cuero, ir a buscar el látigo y flagelarse a uno mismo, aunque a la pareja que uno tenga a mano, siempre con consentimiento, ¿no? Pero es una banda para escuchar mientras uno fantasea con el dolor. Rammstein, levántate, levántate, Lázaro. Rise. Últimos minutos de Tiempos Violentos, al menos en su formato oficial. Después romperemos la ley. Suena Rammstein. No, yo no, boludo, yo no lo hago. Prosperan la ley. No, yo contrato un sicario para que la rompa. Mirá, claro, mirá lo que te digo. Hoy hay hora clandestina, Ibises. Con eso digo todo. Sí, Ibiza, dale. Dann Reise, Reise, Seemann, Reise. Y así, con este bandoneón, pidiendo monedas en la calle Florida, se va Rammstein con Reise Reise. Bien, señoras y señores, nosotros continuamos con el agitado no batido de clásicos. Y ahora le vamos a dar su turno a una banda lamentablemente muy desconocida por acá, pero que en Europa anduvo bien durante un tiempo. Pero nada menos. ¿Clásicos? No. Espera. Vamos a ponernos de acuerdo. Fuente el Rodríguez, tema, ¿qué pasa? El tema sí es un clásico. La interpretación de la banda no es clásica. Ah, ok, está bien. En este caso particular... Porque con el primero me tenés que contar una historia de un disco que te regalaron, no sé qué, quilombo. No. Que es desconocido, pe, no, carajo. Lo que pasa es que vos la vez pasada pasaste Cotton Mosh de sí, Anthrax en la versión de disco en vivo en Chile. Uh-huh. Y hay versiones de Coin... A ver, hay una versión de Cotton Mosh hecha por Waltari, que es una banda rarísima, finlandesa, con una multiplicidad de enfoques tremendos. Y en algún momento hicieron un álbum de covers en el 2011, que fue el último que hicieron hasta el momento. Es una banda que tuvo incluso entre sus miembros a Rope Latvala, de Children of Bodom y demás. Okay. Bueno, pero una banda muy experimental, muy loca, y no era para menos. Dijeron, vamos a hacer Cotton Mosh de Anthrax, pero no hagamos Cotton Mosh, hagamos Cotton Ska. Ah. Para que suene realmente raro. Y suena de esta manera. Yeah. Oh yeah. Un poco más de Metal Argento sonando en la noche de Tiempos Violentos. Estamos a minutos de retirarnos. Antes de saber quién se ganó los discos, quién se ganó las entradas y quién se ganó todo y con qué tema vamos a cerrar, nos pegamos una pasadita por acá, el tercer disco de Orcas, para escuchar Argentina, tus hijos. Tiempos violentos. Tiempos violentos. Estamos iniciando la despedida de Tiempos Violentos, pero en el día de hoy, si hay voluntad del otro lado y el público lo pide, ¿qué va a haber? Tenemos hora clandestina. Vamos a ver si la gente se prende o no, nah, se prende. Se van a dormir, seguro, son unos caretas. Yo haría eso, ¿eh? Yo agarraría la almohada, me la enrollaría en la cabeza y me iría a tirar a la bañadera. Yo lo voy a hacer. Sí, no, no, usted lo va a hacer seguro. Ganadores del día de hoy, señoras y señores. ¿Quiénes? A ver, entradas para Aveidón se las lleva Micaela Campaña. Entradas para el Club de la Muerte se las lleva Ignacio Hernández. Felicitaciones. Entradas para Spanish Fly y Rifianes se las lleva Rodrigo Echeverría. Gloria, hermano, gloria. Entradas para Áspera, es decir, dos entradas para cada uno. Jorge Coria y Tomás Torres. Albricias. Disco y entradas para Demoledor se las lleva Franco Ruiz y Guillermo Vargas. Enhorabuena. O sea, sí, tenemos entradas y tenemos también el disco, es la idea. Y Cannibal Corpse se lo lleva Lucía Muñoz. Vamos, guacha. Bueno, todos ellos pueden pasar a buscar su premio. Tengan en cuenta que hay shows que son hoy mismo, así que pasen hoy mismo a buscar las entradas para los recitales. Sí, porque después caducan. Sí, después caducan, tengan en cuenta que no existe la historia. Bueno, todos ellos entonces pueden pasar por Conde 935, hoy los que tengan entrada, para mañana los que sea mañana, y durante la semana los demás. Pero no más allá de la semana que viene los discos, porque directamente los sacan de recepción. Así es. ¿Y con qué nos vamos? ¡Nos vamos! O sea, de lo que nos mandó la gente para votar en el día de hoy como cierre, el ganador ha sido Ozzy Osbourne con Crazy Train. Con esto nos vamos, señoras y señores. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y si son machos proveedores que no dejan sus polluelos al viento, qué escuchen grandes. Este programa hoy, el jueves y todos los jueves. ¡Qué tanto! ¡Qué lindo, Ricardo! Buenas noches. Tiempos violentos. Tiempos violentos.